con cada mentira me fui enamorando. Y bajo la luna llena fue que me hizo suya. Fui suya. Eso es lo que pasa por hacerme buena. Hombre como él que no valen la pena. Tienen que saber que si me fui fue culpa suya. Fue suya. No voy a quedarme llorando sola. Amiga, ponme esa rola. Que hoy nos vamos a beber. Palmar de amores, tequila con canciones. Que yo por él ya no voy a sufrir. Te juro, no voy a sufrir. Palmar de amores, toma pa' que no llores. Que yo por él ya no voy a sufrir. Te juro, no voy a sufrir. Rata inmunda, animal rastrero. Para contar lo malo que me hiciste, me faltan dedos. Yo sé que revivir lo muerto no se puede. Y el que no la paga, pues la debe. Hoy es noche de entierro. Sírvame dos tragos sin hielo. Algo que caliente hasta frío que dejaste. Algo que me cure todo lo que me dañaste, baby. Hoy es noche de entierro. Sírvame dos tragos sin hielo. Algo que caliente hasta frío. Baby, me dejaste un vacío. Palma de amor. Con